Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es viernes 31 de marzo de 2006. ¡Bendito viernes! Amigo cibernauta, de verdad hay ocasiones en las que uno cree que no llega, que ve el viernes lejísimos, que ve el fin de semana, pero mire, distante. Pero no, no hay plazo que no llegue, y a toda capillita le llega su fiestecita. Y a MetroAguascalientes.com ha llegado la fiestecita del fin de semana, y reitero y repito, ¡bendito viernes! Y sin más preámbulo, bueno, déjeme primero le doy a conocer que usted está en Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y ahora sí, sin más preámbulo, le presento a usted el resumen de las noticias. Lamentable, amigo cibernauta, el Senado aprobó en lo general la ley de medios de comunicación y de los medios de radio y televisión. Y mire, ¿sabe qué? Se lo platico porque ahí hay un perpetrador que para variedades de Aguascalientes, el Mosco. Híjole, qué pena y qué vergüenza. Alfonso Zamora, una leyenda del boxeo, dice que acá las autoridades en Aguascalientes no saben lo que es el box. Anuncian un importante proyecto entre Aguascalientes y Zacatecas para recargar los mantos acuíferos. Se puso en marcha el primer semanario nacional para ahorro de energía. Aprueba el Congreso del Estado la aplicación del alcoholímetro y cambios en la integración de comisiones legislativas. También anduvo por allí la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia al rendir su informe de actividades ante el Congreso. Concluye el plazo para pagar la tenencia y la cuota fija de los repecos. El Consejo Estatal de Protección Civil ya se está preparando para lo que podría ser la temporada de incendios en los bosques y las llanuras de Aguascalientes. El gobernador inauguró la clínica de embarazo de alto riesgo y el área de terapia intensiva para adultos en el Hospital de la Mujer. A pesar de que la industria maquiladora en México vio un aumento, en Aguascalientes el personal ocupado en esta industria disminuyó. La presidencia municipal invirtió 2 millones de pesos en la instalación del alumbrado en 2 colonias marginadas de la ciudad. Y en nuestra sección ciencia, descubren que no siempre es necesaria la amputación de miembros a pacientes diabéticos. Quédese con nosotros, amigo cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Pues mire, como ya usted lo estará leyendo o escuchando o viendo durante esta mañana y lo estará escuchando a lo largo del día si le pone atención a otros noticieros. El Senado de la República aprobó la minuta que modifica la ley de medios y por lo pronto, en lo general, lo aprobó con 81 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones. Esta ley de medios, había tratado, me había mantenido yo un poquito al margen de comentarle a usted las implicaciones que esta ley podría tener para los ciudadanos. Y se la comento porque precisamente allá ella, en este asunto, en la aprobación de la ley de medios, ahí anduvo un aguascalentense, el senador Alfredo Reyes Velázquez, que formó parte de la comisión que analizó en lo general y en lo particular la reforma esta minuta que terminó ya por modificar la ley de medios. Mire, En lo personal, creo yo que ha sido vergonzoso que el senador Alfredo Reyes Velázquez haya terminado por inclinarse a favor de esta minuta. Y le voy a decir por qué. Esta minuta que modifica la ley de medios solamente legisla a favor de intereses monopólicos. Y porque seamos sinceros, todo el mundo sabe que es obra que esa es una obra confesa de Televisa. Es inteligencia jurídica malvada. Y pues mire, ahora sí que esto ya le asegura un dominio por larga vida a Televisa y crea un enorme, monstruoso monopolio, un vergonzoso monopolio. Esto no incluye solamente a las grandes televisoras para favorecerlas, sino que también le favorece, para variar un poco, a otro monopolio que es Teléfonos de México, que también va a tener beneficios con esta modificación. Y mire, pues aquí sí uno puede coincidir con otro panista, con el senador Javier Corral Jurado, que dijo, para que no hubiera disputa entre los grandes y millonarios del país y no fuera a atorarse, también le aseguran a Telmex su dominancia en la prestación de servicios convergentes de redes telefónicas, incluyendo una nueva definición de servicio de radio y de televisión en las reformas a la ley de telecomunicaciones. Esto es lo que aprobó Alfredo Reyes Velázquez, senador por Aguascalientes, y me da pena ajena. Me da vergüenza que haya sido un aguascalentense también partes cómplice de este robo total a la nación, amigo cibernauta, porque es eso. No solamente un robo a la nación, sino que también estas modificaciones pueden afectar, ¿sabe a qué? A la radio en Aguascalientes, y en específico a la estación de radio de Radio y Televisión de Aguascalientes, al Canal 6, que es propiedad de Radio y Televisión de Aguascalientes y que se supone, de lo cual es permisionario el propio gobierno del estado. No se diga, por ejemplo, a la estación 1320, que es también propiedad, es cuya permisionaria es precisamente Radio y Televisión de Aguascalientes, y también podría llegar a estar un poco en riesgo la estación de Radio Universidad, que todavía no está al aire en FM, pero ya desde este momento está en riesgo. Y eso se lo debemos a senadores como Alfredo Reyes Velázquez, que a final de cuentas doblaron la manita en función de los grandes intereses monopólicos. Qué pena, otra vez. Qué vergüenza, y qué vergüenza ajena por quienes hayan votado por Alfredo Reyes Velázquez para que ayudara a perpetrar otra vez, insisto, este robo a la nación. Ha de saber usted, amigo cibernauta, que aquí en Aguascalientes vive una leyenda del boxeo. Se trata de Alfonso Zamora. Para los jóvenes, les debo de comentar que este personaje logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Múnich, 1972, y el Campeonato Mundial Gallo de la AMB, ya hace un buen de años, yo era un niño cuando eso sucedía. Su nombre completo es Mario Alfonso Zamora Quiroz. Tal vez no diga mucho así de simple, pero los que aman el boxeo, los que lo han seguido de cerca desde los años mozos de esta disciplina, los de la vieja guardia, y mire que ya me estoy empezando a sentir un poco aludido, saben que este personaje es una leyenda total del pugilismo mexicano. Como le comentaba, ha sido de los pocos mexicanos que ha ganado una medalla olímpica, como le comentaba, ya en Múnich 1972, y además también logró el Campeonato Mundial de Peso Gallo de la AMB. Y déjeme decirle que Alfonso Zamora está aquí en Aguascalientes, en donde fue invitado por el anterior gobierno del estado, por el de Felipe González, para darle impulso al boxeo en todos los niveles de la sociedad. El mismo Alfonso Zamora platica: trabajo en Aguascalientes, me fui a radicar hace 6 años. Me contrató el gobierno para ser el coordinador de las actividades boxísticas dentro del Instituto del Deporte, y es a lo que me dedico. También tengo peleadores profesionales. Fui presidente de la Comisión de Box y Lucha de Aguascalientes por 5 años, y levantamos el box, pero ya decayó porque la comisión que llegó no sabe de box. Y habla precisamente de la Comisión de Box que ahora está precisamente en este sexenio que pertenece a Luis Armando Reynoso Femat. Así que el propio Alfonso Zamora dice que desde que está esta nueva administración, el box en Aguascalientes ha vuelto a decaer. Pues bueno, ¿qué le puedo decir? Eso lo dice Alfonso Zamora, quien tiene récord amateur de 50 peleas, 49 ganadas y una perdida, con 46 knockouts, y el récord profesional de 38 peleas, 33 ganadas y 5 perdidas, con 32 knockouts. La Comisión Nacional de Zonas Áridas emprenderá un proyecto interestatal que permitirá, o que por lo menos planea, recargar los mantos acuíferos en la ribera de la Sierra Fría que abastecen a municipios de Zacatecas y de Aguascalientes. Para estas obras se contempla destinar entre 10 y 15 millones de pesos, según lo informó Abelardo Morales Rivas, delegado regional de la CONASA. Y esto porque la prioridad en este año es la captación de agua pluvial para consumo humano entre la población que no cuenta con este servicio. Este proyecto pretende acumular hasta 300.000 litros de agua por metro cuadrado durante todo el ciclo de lluvias, pero evidentemente esto dependerá de que la temporada lo permita, porque hay que recordar que el año pasado fue seco, pero hasta atrás, amigos cibernauta. En el municipio de Cuauhtémoc, en Zacatecas, como en el de Rincón de Romos y San José de Gracia, de aquí de Aguascalientes, se construirán gaviones filtrantes de mampostería, bordos de abrevadero y riego de auxilio para uso pecuario. También se colocarán trampas para cosecha, esto será en parcelas de temporal, y en cuanto a la captación de agua para consumo humano, se promoverá la colecta por tinacos. La actividad no solo se emprenderá en esta zona, sino en 5 regiones del estado de Zacatecas, como Concepción del Oro y la zona frijolera, y también en otros municipios de Zacatecas como Morelos, Betagrande, Pánuco, Genaro Codina, Luis Moya y toda la región de Pinos desde Pánfilo a Natera. Así que, pues bueno, ojalá, porque mire, la recuperación de los mantos acuíferos en Aguascalientes es un verdadero problema, y esto, los graves problemas los podremos estar viendo ya incluso en 7 años, ya ni siquiera en 10. Así que, bienvenidas a estas iniciativas. Con el objetivo de capacitar a funcionarios municipales en la elaboración de políticas de compras para adquirir productos ahorradores de energía, se puso en marcha apenas el primer seminario nacional de ahorro de energía aquí en Aguascalientes. Este seminario lleva por nombre Promoviendo un sector público energéticamente eficiente, reto de los municipios en el uso racional de la energía. Participan funcionarios municipales, miembros de ayuntamientos, servidores públicos internacionales, federales y estatales. En el acto inaugural, el director general de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, Carlos Domínguez Aedo, dijo que este encuentro ayuda a que los municipios y organismos trabajen para mejorar la economía de los mexicanos a través del uso de la energía. Por su parte, el alcalde de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, dijo que este seminario es una oportunidad para obtener herramientas y experiencias que pueden ser aplicadas en casos particulares a fin de lograr el ahorro de energía según el ámbito de competencia y las características de cada municipio. Este encuentro forma parte del programa Promoviendo un sector público energéticamente eficiente de los gobiernos locales por la sustentabilidad, en conjunto con la CONAE, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, entre otros. Y la idea general es crear un movimiento mundial de gobiernos locales que adopten políticas de compra de productos ahorradores de energía como un medio de reducir el consumo de energía de los municipios, y lo que inevitablemente conllevaría a grandes ahorros económicos. Y pues bueno, hablando de capillitas a las que les llega su fiestecita, y después de un receso de varias horas, la sesión extraordinaria de la 59 legislatura se reanudó en la tarde de ayer a las 5 de la tarde, y en la que los diputados aprobaron por mayoría reformas a la Ley de Vialidad del Estado de Aguascalientes, con las que se aprueba la aplicación del alcoholímetro 90 días después de la publicación del decreto en el periódico oficial del Estado. Así que, ni modo, el alcoholímetro, aunque ya va a estar vigente, no va a alcanzar a ser utilizado durante la Feria Nacional de San Marcos. Y todo eso gracias a las pelmas de los diputados. Y bueno, aún así todavía hay gente que se inconforma. Por ejemplo, la diputada petista Gabriela Martín Morones, quien dijo que estaba inconforme con las reformas porque considera que la medida más que preventiva será recaudatoria y represiva, y además cuestionó el hecho de que no se incluyan mecanismos en la ley para crear conciencia en la ciudadanía en torno a la grave problemática causada por el alcoholismo, como si las muertes no fueran suficiente. Bueno, pero por lo menos hubo voces un poco más claras en este sentido, y una de ellas fue la del diputado Luis Enrique Estrada Luevano, quien se congratuló con las reformas a la ley de vialidad del Estado y dijo que con ello se proporcionará una medida de control al irresponsable otorgamiento de licencias de venta de alcohol que se dieron sobre todo a manos llenas en pasadas administraciones. Y advirtió que el Congreso del Estado estará atento a la correcta aplicación del alcoholímetro para evitar posibles actos de corrupción por parte de los cuerpos policíacos. Así que bueno, tarde pero sin sueño se ponen las pilas los diputados de la 59 legislatura. Pero no fue lo único que sucedió en el Congreso del Estado, amigos cibernautas, y es que la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia rindió informe de actividades ante el Congreso del Estado. Ante un lleno en el recinto legislativo, informó que durante el 2005, las dos salas del Supremo Tribunal de Justicia tramitaron un total de 2.948 juicios, de los cuales el 57% son en materia civil y familiar, y el 47% restante en materia penal. Lo más sobresaliente de este asunto, de esta comparecencia, es que en el año 2005, los 20 juzgados de primera instancia, 8 civiles, 3 familiares y 6 penales y 3 mixtos, iniciaron más de 29.000 nuevos procesos, o sea, 130 cada día hábil. Se dictaron también 318.000 acuerdos, esto es 1.387 por día en promedio. Se realizaron 22.000 audiencias, lo que equivale a 96 diarias, y se dictaron 21.500 sentencias, o sea, 94 por día. Así que por unanimidad los diputados terminaron por aprobar el dictamen de la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa que reforma la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes. Esto ya posterior al informe de actividades de la magistrada presidente del Supremo Tribunal de Justicia, la licenciada María Teresa Isabel Martínez Mercado. Así que bueno, por lo menos hoy sí trabajaron los diputados. Y pues bueno, hablando de fiestecitas que le llegan a las capillitas, pues hay hoy una fiesta se acaba. Hoy se vence el plazo para pagar la tenencia, de acuerdo con lo que establece la normatividad correspondiente, según lo dio a conocer ayer el secretario de Finanzas, Raúl Gerardo Cuadra García, quien aseguró que este año no habrá ampliaciones en el plazo para pagar este impuesto. Dijo también que otro plazo que se vence es para el pago de la cuota fija a la que están sujetos los pequeños contribuyentes, o los repecos famosos, quienes sí se vieron beneficiados con un aplazamiento del 17 hasta el día de hoy. El funcionario estatal detalló que hasta el momento poco más del 60% de los propietarios de vehículos automotores cumplieron con la obligación, lo cual representa una recaudación que será destinada a obra social. Y evidentemente exhortó a quienes no han realizado este trámite a que se acerquen a la Secretaría de Finanzas para cumplir con esta obligación, o bien utilicen cualquiera de las alternativas que están a disposición de la población, como la página aguascalientes.gob.mx, cualquier sucursal bancaria o los cajeros automáticos del gobierno del estado que se encuentran en Plaza Patria, en Plaza San Marcos, en Chedraui, en Comercial Mexicana y en Aurrera. El Consejo Estatal de Protección Civil ratificó ayer el objetivo de estrechar la coordinación interinstitucional para el combate y la prevención de los incendios forestales en el territorio de Aguascalientes y la región. Durante la sesión de trabajo de ayer, que se hizo allá en el Palacio de Gobierno, revisaron los mecanismos propuestos y la infraestructura material y recursos humanos con que se cuentan para enfrentar cualquier contingencia, sobre todo porque con la época de calor que se avecina, definitivamente y casi segurito habrá incendios forestales, sobre todo en lo que es es la zona de algunas zonas de la Sierra Fría y sobre todo en algunas partes semiboscosas que existen todavía en Aguascalientes. El coordinador estatal de Protección Civil, Alfredo Aranda Becerra, resaltó el interés que tiene el gobernador Luis Armando Reynoso Femat por instrumentar operativos suficientes y eficaces que contribuyan a preservar el medio ambiente e incidir en una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Dijo que el mayor índice de incendios en bosques y praderas ocurre en el periodo de enero a mayo por causas naturales o por la misma mano del hombre, lo que obliga a las autoridades de todos los niveles y a la propia sociedad a unirse en el objetivo de proteger los recursos naturales. Se coincidió en esta reunión que algunos de los puntos en los que deberá mantenerse una supervisión permanente son la Sierra Fría, la Sierra del Laurel y el Cerro del Muerto, y además el Cerro de los Gallos, que son sobre todo frecuentados por campistas y que eventualmente se portan de manera irresponsable y dejan allí sus pequeños incendios que luego se vuelven un auténtico problema. El gobernador del estado inauguró el día de ayer la clínica de embarazo de alto riesgo y el área de terapia intensiva para adultos del Hospital de la Mujer, una infraestructura que tuvo una inversión superior a los 2.7 millones de pesos. El Hospital de la Mujer atiende un promedio de 8.500 nacimientos de los 12.400 que se reciben en promedio en el año del instituto. Las nuevas instalaciones de terapia intensiva constan de 4 camas y también la clínica de embarazo de alto riesgo tiene capacidad para 12 camas. En esta infraestructura recién inaugurada laboran 40 personas entre médicos y enfermeras. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, dio a conocer que la industria maquiladora de exportación a nivel nacional dio empleo a 1.172.987 personas en enero de 2006, cifra que es 2.6% mayor que la registrada en el primer mes del año pasado. Sin embargo, aquí en Aguascalientes, la industria maquiladora sufrió un descalabro porque el personal ocupado en esta industria se redujo en 13.4%. Ahí verá usted el asunto. Evidentemente no podemos decir que la disminución en el personal ocupado en maquila en Aguascalientes se deba a una mala práctica gubernamental. No, esto más que nada obedece a la tendencia internacional de reubicar acciones en otras áreas, porque evidentemente hubo estados de la República en donde el personal ocupado se incrementó de manera espectacular. Por ejemplo, en Sinaloa se elevó en 23.2%, sobre todo en la utilización de mano de obra en establecimientos orientados al ensamble de equipo de transporte y accesorios. Y también, por ejemplo, hubo grandes incrementos como en San Luis, en el Distrito Federal, en Nuevo León, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Jalisco y algunos otros estados. Pero bueno, a Aguascalientes le toca el descalabro, aunque hay otros estados a los que les va peor, Por ejemplo, en Puebla, ahora sí que en donde está el gobierno precioso, ¿saben cuánto se redujo la plantilla laboral de este nivel? 27.9%. Con una inversión cercana a los 2 millones de pesos, la presidencia municipal entregó obras de alumbrado público en el fraccionamiento Cumbres 3 y el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Así que, por fin, ya le tocó a más de 35 mil habitantes tener servicio de energía eléctrica. Y bueno, sí, efectivamente, esas son de las cosas que se le pueden aplaudir a el municipio de Aguascalientes. Este había sido un compromiso que había dejado chueco, hay que acordarnos, el gobernador Felipe González González, quien muy orgulloso había inaugurado este fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, pero lo dejó en cueros al pobre fraccionamiento. Y pues efectivamente, hasta ahora, después de casi 5 años de inaugurado ese fraccionamiento, hasta ahora por fin se le está haciendo caso a la gente que ya vive por allá. Pero bueno, está bien. Por lo pronto, en Cumbres 3, también para finales del presente año, se tiene programada otra parte del alumbrado público en este sector. Así que inevitablemente habrá que correrse los trámites ante la Comisión Federal de Electricidad. En Cumbres 3 se instalaron 3 subestaciones, luminarias, postes de concreto y líneas primarias. Y en cuanto al fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, se invirtieron 974.721 pesos para dejar concluida por fin la electrificación sobre la avenida Siglo XXI en su tramo norte. A continuación, nuestra sección Ciencia. Descubren que no siempre es necesaria la amputación de miembros a pacientes diabéticos. Las estadísticas muestran que cada 30 segundos alguien pierde un pie a causa de la diabetes, una enfermedad que afecta a casi el 10% de la población mundial. La amputación de miembros inferiores es una de las medidas que se toman con los enfermos diabéticos cuando sufren daño irreversible en los nervios y vasos que irrigan sus piernas. Yamil Yavis Pacheco es miembro de la Asociación Colombiana de Diabetes. Más o menos estamos hablando que alrededor del 15% de los pacientes diabéticos presentan alguna úlcera o herida en sus miembros inferiores. Y de esos 15% de los pacientes, el 80% de los pacientes tienen la probabilidad de ser amputados. Es un porcentaje bastante, bastante alto y por esa razón es que ha llamado tanto la atención a nivel mundial. Precisamente tras evaluar los altos índices de amputaciones, un estudio realizado aquí en Inglaterra sugiere que casi la mitad de las mutilaciones quirúrgicas podrían evitarse. El equipo de científicos de la ciudad de Wolverhampton, en el centro del país, asegura que a muchos pacientes se les sugiere la amputación sin antes haber dedicado suficiente esfuerzo al cuidado médico y la recuperación del miembro afectado. Según los investigadores, más de una cuarta parte de los diabéticos considerados de alto riesgo, esto es, que se anticipa que pueden sufrir amputaciones en el futuro, no reciben ninguna clase de tratamiento especializado, y 2 de cada 5 tampoco reciben información sobre cómo prevenir infecciones. La solución parece ser la más sencilla de todas en materia de salud: educación sanitaria y prevención a través de exámenes, como señala la doctora Yavis Pacheco. Todo paciente diagnosticado debe realizársele una evaluación de sus miembros inferiores en cuanto a la parte nerviosa, y es mirar qué tanta sensibilidad tiene el paciente, la parte vascular, mirar cómo están los pulsos, mirar cómo está el riego sanguíneo, la parte de la piel. Este examen debe realizarse por una persona experta y obviamente haciendo énfasis en la educación, informarle al paciente que debe revisarse los pies todos los días buscando que no tenga ningún tipo de lesión. Y a propósito de este tema, esta semana se reúnen los impulsores del proyecto EVA, o Eje Vascular Andino, un plan regional en el que especialistas de Bolivia, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador trabajarán para lograr que estos exámenes, que podrían reducir el número de amputaciones entre diabéticos, sean tenidos en cuenta por los servicios de salud pública de cada país. Y aquí están las agendas para el día de hoy, amigos cibernauta. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará a las 9 de la mañana en la entrega de resguardos de equipo médico y técnico como reconocimiento a los trabajos de mejora continua de calidad en la atención médica 2005 en el auditorio de las oficinas centrales del Instituto de Salud del Estado, allá en la calle Margil de Jesús, número 1501, en el fraccionamiento Arboledas. Y será su única actividad porque posteriormente tendrá reuniones y acuerdos de carácter privado. Por su parte, en la presidencia municipal, nuestros impuestos siguen trabajando durísimo. Y trabajan tanto que el presidente municipal va a tener todo el día agenda privada. Por su parte, en el Congreso del Estado, en la 59 legislatura, los diputados Arturo Adame Murillo y José Palomino Romo convocarán a una rueda de prensa a las 10 de la mañana en el Salón Aquiles Elordui. Así que, bueno, no se lo pierda. Y también mañana MetroAguascalientes.com tiene agenda. Estará entrevistando al secretario del ayuntamiento, Manuel Cortina, en el restaurante La Estación a partir de las 8 de la mañana. El clima para el día de hoy, amigos cibernautas, estará en la mañana despejado y en la tarde y noche con nubes dispersas. La máxima temperatura será de 29 grados centígrados, mientras que la mínima será de 10 grados centígrados. Por la mañana, vientos de 14 kilómetros por hora desde el oeste-suroeste y a 3 kilómetros por hora durante la tarde desde el noreste. La humedad desciende drásticamente al 8%, por lo que el nivel de rocío se condensará a los menos 9 grados centígrados, así que queda pero descartado, eso sí se lo puedo asegurar. La presión atmosférica en 30.09 pulgadas, la visibilidad a 16 kilómetros de distancia y las pocas nubes que usted pueda ver estarán más o menos a 6.096 metros sobre el nivel del suelo. Si le sirve de algo saberlo, la duración de la luz visible durante el día de hoy será de 13 horas con 4 minutos. Y pues ya nos vamos, amigo cibernauta. Y fíjese usted que este sábado estaremos entrevistando, Matías Lozano Díaz de León y un servidor, al gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, quien va a estar en el programa Ya No Hay Respeto. Fíjese hasta dónde ha llegado el poco respeto, ¿eh? ¡Qué barbaridad! No, bueno, de cualquier manera le agradecemos la disponibilidad y la disposición al gobernador del estado y ahí le vamos a hacer unas preguntas, pero mire, sabrosas, eso sí se lo puedo asegurar. Y bueno, sin más rollo y sin más ni más, disfrute usted de un excelente, agradabilísimo y fabuloso fin de semana.